Sale la luna en el lago, será la última vez. Los que amaron en sus bordes saben cómo es. Los que habitan en la noche saben cómo es. Primero tibio, luego absorbe. Saben cómo es. No quiero verte sin quererte. No puedo dejarte sin amarte. No quiero verte sin quererte. No puedo dejarte. Se confunden, sé que pronto volaré y en mi sopor seré una nube. Saben cómo es, quisiera amarte sin reproches, pero aún me siento oscuro, querría hablarte de mis planes, pero no tengo ninguno. No quiero verte sin quererte, no puedo dejarte sin amarte. No quiero verte sin quererte, no puedo dejarte.